la libertad de Luis Fernando, ¿no? Impulsando el que no se olvide que está preso Luis Fernando, impulsando la solidaridad para con él, junto con mucha otra banda, ¿no? Entonces, pues va a venir, todavía no llega, ¿no? Y vamos a tener también la participación de los otros abogados quienes llevan la defensa jurídica de Luis Fernando. Esta va a ser en audio, ¿no? Lamentablemente no pudieron estar aquí físicamente porque están en una audiencia en Oaxaca, ¿no? Pero nos dejaron ahí el audio explicando la cuestión jurídica sobre el caso de Luis Fernando, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo esto, ¿no? Entonces vamos a ir poniendo los audios, ¿no? Y esperando que llegue Celia para que ella nos pueda ya platicar más directamente la situación, ¿no? Hay que ir anunciando, ¿no? Luis Fernando fue condenado el día de ayer, fue sentenciado el día de ayer a 33 años de prisión y a una multa de más de $500,000 de pesos, ¿no? Entonces, esto pues no lo teníamos previsto, todavía, pues apenas ayer se anunció esta sentencia en contra de Luis Fernando Sotelo Zambrano, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí ahorita que venga Celia, ella nos platicará un poco como la situación, pero pues bueno, ¿no? Es un poco el tema que vamos a estar hablando. ¿Y qué más tenemos, Ojo? Pues yo creo que tenemos que darle su lugar a las consentidas del programa, que no se han manifestado, no, pero pues siguen estando en nuestro corazón. ¿En el tuyo? A Chuchita volvió y a Frijo Monroy, que no se han manifestado, pero bueno, por ahí deben de andar. Ah, no, si incluyes a Chucha volvió y a Frijo, ¿por qué no incluyes a Amanda Chávez? Ninguna de las tres nos escucha. Ah, sí, perdón. Sí, entonces voy a incluir con saludos a todos los que no nos escuchan. Ajá. Y las que no nos escuchan. Entonces todos y todas son consentidos del quilombo. Es que como somos tan anárquicos, ¿no? Consentimos a quien no hay jerarquías de consentimiento, ¿no? Aquí. Mañana pueden ser los más odiados, hoy consentidos. Y consentidos. Ajá, yo insisto en que no hay consentidos en el quilombo, pero bueno, pues ahí están los saludos de la Ojuela y un saludo a Guarantonio, ese sí. Te queremos. Y pues vámonos con una musiquita a ver si mientras llega la compañera Celia, y si no vamos empezando con los audios que nos dejaron los compañeros de los otros abogados. Nos vamos con una musiquita y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, no le vayan a cambiar, va a ser el programa sobre Luis Fernando Sotelo Zambrano, ¿no? Entonces pues por acá vamos a andar. De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo. Tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron, con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano, a vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria. Cuando vimos de la tierra lloramos contra la euforia y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con el mundo y Vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con nuestro pelo negro, pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo. Estás escuchando Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Emancipa la palabra. Hagámonos en colectivo y libres. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Y en lo que esperamos a que llegue la compañera Celia, madre de Luis Fernando Sotelo Zambrano, pues nos vamos a ir con un pequeño audio que nos habla un poquito sobre la detención de Luis Fernando, ¿no? Cuándo se dio, dónde se dio, en qué contexto se dio, ¿no? Y esto en voz de los compañeros de los otros abogados. Entonces nos vamos a ir a este audio ahí para que lo escuchen, y ahorita lo comentamos. Igual antes de irnos al audio, estaría bueno invitar a la banda que pueda mandar sus mensajes de solidaridad, no solo con Luis Fernando, sino también pues con su mamá. Y pues si va a estar acá, estaría bueno, como sabemos que es un momento difícil para ella, ¿no? Sabemos que ayer fue cuando se dio a conocer la sentencia, y entonces creo que estaría bueno como que también nos podemos sumar así, ¿no? Con algún mensajito de apoyo. Eso, pues hacerles saber que pues no están solos, ¿no? Que esta lucha es de todas, ¿no? Y de todos, y que Luis Fernando es compañero de todas y todos, y a todas y a todos nos toca, ¿no? Sí, claro, ¿no? Como dice Ojue, ¿no? En estos momentos es importante la solidaridad para con Luis Fernando, para con su familia, ¿no? Para con sus compañeros y compañeras que han estado más cercanos, ¿no? Porque es importante que sepan que no están solos y que no están solas, ¿no? Y que la lucha por la libertad de Luis Fernando, pues es de todos y todas, ¿no? Aquellos los que sentimos y reivindicamos un mundo libre, ¿no? Pues entonces no podemos dejar la solidaridad a un lado. Pero pues mientras vámonos con este audio, ¿no? Donde los otros abogados nos hablan sobre la detención de Luis Fernando Sotelo. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy uno de los abogados del compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano. Nosotros pertenecemos al colectivo Los Otros Abogados, que lleva actualmente su defensa, y vamos a hablar un poco acerca de pues del contexto en el que fue detenido el compañero Luis Fernando. Él fue detenido el 5 de noviembre del año 2014 en el contexto de la tercera jornada global por la aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa. Él, como muchos otros jóvenes estudiantes, salieron a las calles a protestar en contra de esta situación, y bueno, desafortunadamente él fue detenido en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, cuando se había dado el incendio de un metrobús en la estación Ciudad Universitaria. Él fue detenido junto con otro chico de estudiante del posgrado de biología. Ahí fueron los únicos dos detenidos. A ellos dos se les aseguró por supuestamente haber cometido el incendio al metrobús, a la estación del metrobús, y bueno, como ocurre de por sí en este país, con lujo de violencia, fueron sometidos, detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. A ellos se les responsabilizaba por los delitos de ataques a la paz pública, ataques a las vías de comunicación y daño a la propiedad. Bueno, normalmente cuando una persona es detenida está alrededor de 48 horas en el Ministerio Público, tiempo en el que pues se integra la averiguación previa. El Ministerio Público, bueno, pues no esperó este tiempo para agotar la investigación con Luis Fernando. Luis Fernando prácticamente fue sacado de la agencia del Ministerio Público casi al cumplirse las primeras 24 horas. Ahí es donde empieza la situación irregular, ¿no? Porque justo el otro chico, del estudiante de biología, cuando él estaba desahogando sus pruebas para acreditar que él no había participado en los delitos que falsamente le acusaban, cuando él estaba desahogando esas pruebas a Luis Fernando, prácticamente él, una vez que después de declarar, es pasado con el médico legista para que lo revisara, y estando con el médico legista es prácticamente sustraído de ahí, se lo quitan de las manos, subido a un automóvil particular y pues llevándoselo con rumbo desconocido, ¿no? Nosotros ahí preguntábamos al Ministerio Público por qué se lo llevaban de esa forma, si todavía no transcurría el término para agotar la investigación, y bueno, nos decían que se lo llevaban al médico, cosa que pues no era cierto, porque el médico ya lo estaba valorando. Entonces pues él prácticamente, al faltar casi 24 horas para que concluyera el término para la investigación, pues es sacado y ya posteriormente, avanzada la noche, nos enteramos que ya él estaba ingresado en el reclusorio sur, ¿no? Puesto a disposición ya de un juez penal en el reclusorio sur. El muchacho de biología pudo acreditar que a la hora y en el momento en que los policías y el chofer, que son los únicos prácticamente testigos o denunciantes en este caso en concreto, ellos decían que, bueno, tanto Luis Fernando como el muchacho de biología, el 5 de noviembre habían participado pues en el bloqueo del que se les acusa, que habían prendido fuego al camión, que habían prendido fuego a la estación del Metrobús, lo sostenían categóricamente. El chico de biología pudo acreditar que a esa hora, en ese momento, él estaba en el Instituto de Biología, hay cámaras, hay fotografías, hay testimonios de que lo ubican ahí. Él presentó eso en el Ministerio Público y prácticamente fue lo que le abrió la puerta para que lo dejaran en libertad. Luis Fernando no corrió con la misma suerte. Luis Fernando, pues él lo detienen solo, lo detienen en las inmediaciones de la estación del Metrobús de Ciudad Universitaria, prácticamente cuando pues el autobús ya estaba incendiándose, estaba ahí el cerco de policías esperando la orden de atacar prácticamente, y cuando les dan esta orden, pues es cuando empiezan las detenciones indiscriminadas, ¿no? Desafortunadamente a él lo detienen, y bueno, es puesto a disposición, como les digo, junto con el otro muchacho. Como Luis no presentó pruebas, no había videos de su detención, no había testimonios que manifestaran que él pues no había participado en la quema de la estación del Metrobús ni del camión, pues prácticamente pues no se pudo hacer mucho, ¿no? Lo consignaron ante un juez de reclusorio sur. Él pues es ya una vez puesto a disposición del juez, empieza a correr el término de las 72 horas con que cuenta el juez para determinar si había elementos suficientes para someterlo a un proceso. El juez considera que sí hay elementos para procesarlo, y finalmente el 10 de noviembre le dicta el auto de formal prisión por los delitos de ataques a la paz pública, ataques a las vías de comunicación y daño a la propiedad en contra de 4 empresas. Una empresa dueña del Metrobús, otra empresa que es el gobierno del distrito, bueno, de ahora de la Ciudad de México, que es dueño de la estación física de la construcción, otra empresa que es dueña de las cámaras que tiene el Metrobús. El Metrobús tiene tiene diversas cámaras en su interior, y otra que es dueña de los torniquetes y de las máquinas que recargan las tarjetas. Cuatro personas morales agraviadas son las que denuncian a Luis Fernando, ¿no? A partir de que se le dicta la formal prisión, pues empieza formalmente el proceso penal. Tuvimos que ofrecer pruebas, tuvimos que desahogar pruebas. De todas las pruebas existentes que el Ministerio Público aportó en contra de Luis Fernando, las únicas pruebas, por así decirlo, que existen en su contra es la acusación del chofer y la acusación de los policías que lo detienen. El chofer prácticamente dice que un grupo de aproximadamente 40 personas pues se le pusieron enfrente del camión, que aventaron artefactos incendiarios y que prácticamente lo obligaron a abrir las puertas de la unidad, ¿no? Que él, ante el temor de que le fueran a hacer algo, abrió las puertas, que le dijeron que se bajara, que no le iban a hacer nada y que atravesara el camión, ¿no? Y que él, pues él obedeció, ¿no? Él en un principio decía que se habían subido tres personas: Luis Fernando Sotelo, el estudiante de biología que posteriormente fue liberado, y otro sujeto que dicen que se dio a la fuga, ¿no? Para acreditar la pandilla, porque se necesita más de dos personas para acreditar esta agravante de pandilla, ¿no? Entonces, eso decía el chofer. Los policías, por su parte, dicen que ellos, pues, les informan que se está quemando una unidad del Metrobús, que llegan al lugar, que cuando llegan se percatan de que un grupo entre 30 y 40 personas, absolutamente todos cubiertos del rostro, estaban alrededor del camión aventándole bombas Molotov, ¿no? Dice que estaban cubiertos. Posteriormente, bueno, cuando es asegurado Luis Fernando, pues dice que estaba en el lugar y que por eso es que lo aseguran, porque estaba en compañía de las otras personas, ¿no? Esa es básicamente la cuestión de los policías. A ellos no les consta que efectivamente Luis Fernando haya lanzado bombas al camión, que haya quemado la estación. Él sí, ellos simplemente les consta el momento de la detención. Y el chofer en un primer momento decía que pues sí lo reconocía plenamente como a él y al estudiante de biología como las personas que se habían abordado el camión y que lo habían obligado a atravesarlo, ¿no? Posteriormente, cuando nosotros lo citamos al juzgado a ampliar esa declaración, él, antes de empezar a contestar nuestras preguntas, señala que quiere hacer una aclaración y manifiesta que él en ningún momento dijo que había reconocido a Luis Fernando, que las personas que se subieron ese día al Metrobús, que le dijeron que abría las puertas y que atravesara el camión, iban todos encapuchados, y que solo reconoce a una persona por la vestimenta. Dice que era una playera que portaba y un suéter que portaba esa persona. Ese es el único dato que aporta el chofer, pero nunca ya se refiere a que pues era físicamente Luis Fernando una de las personas que se había subido, ¿no? Ahí prácticamente él se retracta y dice que no, que los que abordaron el autobús eran personas cubiertas del rostro, ¿no? Automáticamente echa por tierra la acusación que en un principio habían utilizado el Ministerio Público para consignar a Luis Fernando, ¿no? Y se refuerza más con la libertad del estudiante de biología, que también, ¿no? Si el chofer en un primer momento lo señalaba, ahora con la liberación de ese muchacho, pues con mayor razón ese testimonio quedaba endeble, quedaba frágil, tanto él como el de los policías, ¿no? El Estado es una estructura de dominación política y social que se autonombra la voluntad general y nos arrebata nuestra libertad y capacidad organizativa. Es el pilar político que, junto al capitalismo, perpetúa en un sistema basado en la dominación política y la explotación económica. Para acabar con el sistema de dominación y explotación, necesitamos acabar tanto con el capitalismo como con el Estado. Nuestra oposición es en contra de cualquier planteamiento de dominación, cualquiera que este sea. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Now greetings to the world. Voice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Symphony. Uwe. Awo. We must up the pace, turn up the pace and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun them. We must up the pace, turn up the pace and make some fun. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We must up the pace, turn up the pace and make them all have fun. Blaze the fire, make it fun then. We must up the pace, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Y escuchamos un par de audios, ¿no? En voz de los compañeros del colectivo de los otros abogados, quienes llevan la defensa jurídica de Fernando Sotelo Zambrano. Y nos comentaban un poco el cómo fue detenido, en qué circunstancias, ¿no? Durante estas jornadas de solidaridad con Ayotzinapa, ¿no? Hay que recordar que a partir del 26 de septiembre de hace 2 años, cuando se da la desaparición forzada de los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, allá en Iguala, ¿no? A partir de ese momento, mes con mes, se comenzaron a hacer jornadas globales de solidaridad. Había otras actividades, pero al cumplimiento del mes, los 26 de cada mes hacían actividades un poco más masivas, se intentaban, ¿no? Y en una de estas se bloqueó la Avenida Insurgentes a la altura de Ciudad Universitaria, ¿no? Y es en este momento cuando Luis Fernando Sotelo es apresado, ¿no? Durante este bloqueo, después de este bloqueo, se incendió el metrobús de un metrobús y la estación del metrobús que está a la altura de ahí de Ciudad Universitaria, ¿no? Y agarran a dos personas, ¿no? A una es Luis Fernando Sotelo y la otra un estudiante de un posgrado de biología, me parece, como comentaba el abogado, ¿no? Y en un primer momento el chofer declara que los reconoce plenamente, que son ellos los que lo bajaron del autobús, los que lo obligaron a atravesar el autobús y los que incendiaron el autobús, ¿no? Ya después el chofer se desdecirá y dirá, no, yo no los puedo reconocer porque estaban encapuchados, ¿no? Yo solo reconozco ropas oscuras, ¿no? Pero a partir de esta prueba que después se cae y a partir de lo veremos un poquito más adelante, ¿no? En otro audio, de el dicho de los policías, ¿no? El dicho de los policías, que lo único que les constata, nos va a decir el compañero de los otros abogados, es el momento de la detención y no el momento en que de la acusación, ¿no? Como bien nos decía el abogado, Luis Fernando Sotelo es el único que queda preso, ¿no? Porque el otro estudiante logra acreditar que él estaba en otro momento, ¿no? La policía declara que los agarra los dos juntos, el chofer declara que los dos juntos se subieron al autobús y fueron los que lo incendiaron, ¿no? Y sin embargo, el otro estudiante del posgrado de biología acredita por medio de las cámaras del posgrado, de la unidad de posgrado, que él estaba en otro momento cuando el chofer decía que estaba incendiando el metrobús y cuando la policía insistía en que estaba siendo detenido en otro lugar, pues él demuestra que en ese momento está él en otro momento, ¿no? Luis Fernando no puede demostrar esto, ¿no? Y él sí es consignado ante un juez penal, ¿no? En el reclusorio sur, y se le sigue la acusación por incendiar el metrobús, que queda en ataques a la paz pública, ¿no? En modalidad de pandilla, ¿no? Por ahí se dice que había un tercero. Para poder acreditar la modalidad de pandilla, pues se necesita que sean más de tres, ¿no? Más de dos, ¿no? Que sea de tres en adelante, pero pues nunca es detenido, ¿no? Nunca hay más indicios, ¿no? Entonces, estas son las pruebas con las que agarran a Luis Fernando. Este es el contexto, ¿no? Luis Fernando es un joven adherente a la sexta declaración de la selva lacandona con planteamientos libertarios, ¿no? Que ha participado en colectivos tanto estudiantiles como de otra índole desde antes de eso, ¿no? Y que se ha solidarizado, ¿no? Y se ha en diferentes momentos, con diferentes luchas, y la de Ayotzinapa era una de esas, ¿no? Como miles de jóvenes, como cientos de jóvenes que salieron a solidarizarse, ¿no? Luis Fernando y su colectivo, ¿no? Pues eran parte de esta solidaridad, ¿no? Entonces, tampoco es de a gratis que él haya quedado preso, ¿no? Justamente el encarcelamiento se enmarca como una parte, como una muestra de un castigo, de una, digamos, una represalia ejemplar, ¿no? Que hacia los demás que se solidarizan, ¿no? Es solidarízate y esto es lo que te va a pasar, ¿no? Haz eco a estas luchas y esto es lo que te va a pasar, ¿no? O lucha y esto es lo que te va a pasar. Son los mensajes que manda el poder por medio de la represión, ¿no? La represión siempre tiene el objetivo de atacar directamente a la persona que es reprimida, pero también a partir de ahí enviar mensajes, ¿no? Foucault dirá que son los ecos, ¿no? De la represión, ¿no? Que es, mando el mensaje no solamente para la persona directamente, sino a partir de su cuerpo, a partir de lo que le pasa, a partir de lo que le ocurre en el encarcelamiento, en la tortura, mando mensajes hacia la sociedad, ¿no? Y son mensajes claros, son mensajes de dominación, ¿no? Y son mensajes que advierten, que señalan y que te muestran lo que puede pasar, ¿no? Justamente el manejo de los medios de comunicación tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque dejan ver ciertas cosas, ocultan un montón de cosas, pero dejan ver ciertas cosas que su objetivo es, esto es lo que te va a pasar, ¿no? Esto es lo que te puede pasar, mejor hazte un lado, no te solidarices. Y la detención de Luis Fernando se da en este contexto y se da en este sentido, en un sentido en que se quiere acallar la solidaridad para con la lucha de los padres y de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por los la reivindicación por la aparición con vida de los desaparecidos, de los 43 jóvenes desaparecidos, y la justicia para los tres asesinados, ¿no? Entonces, así lo tenemos que entender, ¿no? Y el día de ayer que se le dicta sentencia a 33 años, se tiene que entender como esto, como un castigo ejemplar en contra de la solidaridad, un castigo ejemplar en contra de aquellas personas que salen a luchar, ¿no? Entonces, un poco hay que tenerlo un claro, ¿no? De repente los medios de comunicación masivos nos dejan la imagen de, claro, pues te lo estás buscando, mira, pues si tú incendiaste el Metrobús, si tú te encapuchas, si tú te viste de negro, si tú eres joven, y básicamente terminan haciendo una criminalización del todo, ¿no? Y la criminalización es una herramienta del poder que tiende a generar una imagen, justamente una imagen social, una imagen simbólica, una imagen imaginaria en el público, en la sociedad, de que hay algo que amerita a ser castigado, ¿no? Y en este caso es la solidaridad y en este caso es la movilización, ¿no? Ante un tema que vino de alguna manera a sacudir un poco, no lo suficiente, a sobre todo a algunos sectores jóvenes, ¿no? De la sociedad, pero no solamente jóvenes, sino solamente estudiantes. Los hechos de Ayotzinapa no son exclusivos y no son digamos los únicos, ¿no? Sino que se suman a una serie de desapariciones forzadas, tanto ejecutadas, puede ser por la policía, puede ser por el ejército, puede ser por grupos paramilitares o puede ser por grupos del narco que actúan en colusión y en contubernio con los grupos de policíacos, ¿no? Del narcotráfico, ¿no? Entonces, justamente se da en un marco en que el hecho de que hayan sido 43 jóvenes estudiantes de una escuela normal, que además tiene una historia rica en procesos de lucha en el estado de Guerrero, ¿no? Pues tuvo mayor significación, y no es que las otras desapariciones no sean significativas, ¿no? Pero esta salió a relucir y tuvo un movimiento y despertó un movimiento que pudo sacarlo y pudo sacarlo públicamente y pudo hacer una reivindicación masiva, ¿no? Y eso lo hace característico al caso de Ayotzinapa. Sin embargo, es una muestra de la brutalidad del Estado, de la brutalidad, sea oficial o sea extraoficial, del Estado mexicano, para acallar las jóvenes y para contener a la sociedad con regímenes de control social cuasi-fascistas o protofascistas, ¿no? A partir de la violencia, a partir del miedo y a partir del terror, ¿no? Entonces, ante una situación que es cotidiana en México y uno de estos casos despierta una solidaridad que ameritarían todos y cada uno de los demás casos de los desaparecidos y las desaparecidas a lo largo y ancho del país, ¿no? Pero este caso despierta una solidaridad que es necesaria, ¿no? Y entonces a lo que se empieza a actuar, es tan masiva la respuesta en varias partes del país y en la Ciudad de México no es la excepción, que tienen que buscar la manera de echar para atrás la solidaridad, ¿no? Uno veía en las primeras movilizaciones padres de familia, familias completas, padres y madres, ¿no? Con las abuelas, etcétera, etcétera, saliendo a marchar por esta cuestión de los desaparecidos y además llevando la consigna no solamente hacia el caso específico, sino extendiéndolo hacia demás casos de desapariciones forzadas, ¿no? Y entonces, de alguna manera, había que acallar, había que silenciar estas voces de solidaridad, ¿no? Y justamente la represión en la que es detenido Luis Fernando, pues se enmarca en esta dinámica, ¿no? Contra la solidaridad, ¿no? Hay que criminalizar la solidaridad, hay que criminalizar a quienes se movilizan, hay que criminalizar a quienes tienen voces disidentes y hay que reprimirlas, ¿no? Para que la sociedad pueda concebir un discurso, un mensaje de estos ecos que mencionábamos, mucho más amplio, y se deje de movilizar. Entonces, pues bueno, ¿no? Nos vamos a ir a una musiquita, ¿no? Ahorita en lo que nos acomodamos, ya llegó la compañera, ¿no? Entonces, ahorita en lo que nos acomodamos, nos vamos a ir a una musiquita y regresamos al Gran Quilombo Antifascista. Y mientras no le vayan a cambiar, acá seguimos. Yeah! escuchando El Gran Quilombo Antifascista. Transmitiendo desde Regeneración Radio. Por www.regeneracionradio.org. Por la libertad de Luis. Pero lo que tú... Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Y acá la abuela estaba platicando un poco, ¿no? Y me gusta el cuchicheo. Ajá, le gusta el cuchicheo. Pero ya está con nosotros la compañera Celia Zambrano, ¿no? Ella es madre de Luis Fernando Sotelo, ¿no? Y ha sido una de las personas que ha estado al pie del cañón en esta lucha por la libertad con Luis Fernando, de Luis Fernando, ¿no? Que ha estado impulsando toda esa dinámica. Entonces, bienvenida acá a la cabina de Regeneración Radio y al Quilombo Antifascista, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Celia Zambrano Núñez y soy madre de Luis Fernando Sotelo Zambrano. Pues así ya como lo expresaba el compañero, pues sí me ha tocado un largo camino en donde he estado pues acompañada de mucha gente, ¿no? Que se ha acercado y se ha solidarizado conmigo, colectivos que aún siguen conmigo de la mano en su campaña y colectivos que se han sumado a lo largo de este camino. Yo les puedo decir que pues no ha sido fácil, ¿no? Ha sido un camino muy, muy difícil. Pues igual. Bueno, ya regresamos, tuvimos acá una pequeña falla eléctrica. Pisaste un cable. Pisé un cable, y, se fue la luz. Y como los tenemos aquí pelados los cables alrededor, se fue la luz. Es una cabina punk. Pero pues ya regresamos y vamos a seguir aquí platicando después de esta interrupción con la compañera Celia, ¿no? Que nos estaba platicando un poco de los colectivos que se han acercado, ¿no? A solidarizarse tanto con Luis Fernando como con ella en este camino, ¿no? Que ha implicado la lucha por la libertad de Luis Fernando desde que fue agarrado, fue detenido por las fuerzas del Estado y fue encarcelado en esta parte que le decíamos, este castigo ejemplar contra la solidaridad. Y bueno, también está que yo quería compartirles que, bueno, finalmente mi hijo está detenido no por ser culpable, sino por precisamente ser solidario y haberse incluido en el trabajo de la tercera jornada global por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. En ese contexto él fue detenido y pues ahora me doy cuenta que el gobierno, pues sí, hay muchas desigualdades, ¿no? Porque yo he visto también a lo largo de este camino cómo han salido gente y gente que realmente está dañando al país y que solo por tener el dinero suficiente lo han dejado libre y pues en el caso de mi hijo no es así, ¿no? O sea, mi hijo fue detenido por estar participando en esas jornadas y no por haber hecho esta parte de del incendio del Metrobús. A él no lo agarraron en fragancia, ni tampoco participando en estos hechos, sino simplemente ya por detener a alguien y señalar a alguien responsable o culpable. Y pues también a lo largo de este camino me he podido dar cuenta de la solidaridad y de que existen muchos colectivos y organizaciones que tienen pues una serie de luchas en donde pues tratan de mejorar este país, ¿no? Tratan de luchar por tener mejores condiciones y no solo por las propias, ¿no? Sino también, como es el caso de mi hijo, se han abrazado de esta causa y me han apoyado no solo de manera económica, sino también difundiendo y realizando actividades para que pues alzar la voz y decir pues ya basta, ¿no? Porque finalmente no se trata de señalar a, sobre todo a los jóvenes, que ha sido como que la línea que ha seguido el gobierno actual, ¿no? De la Ciudad de México, y que si bien pues nos han hemos hecho actividades, también nos han tratado de acallar diciendo que supuestamente van a mirar hacia el proceso que está realizándose en contra de mi hijo, y en la realidad de los eventos no es cierto. O sea, nada más nos dan, como quien dice, no, el atole con el dedo, y nos dicen, pues sí, pero cállate y no mires más de lo que tienes que mirar, ¿no? Yo el día de hoy les puedo decir que si no hubiera contado con este apoyo, tanto de manera emocional, porque eso es lo que más me ha levantado, ¿no? Porque ha sido muy difícil el hecho de que él está ahí. Y bueno, yo les quiero decir que no es solo porque sea mi hijo, ¿no? Porque pues es un chavo trabajador y responsable. En su comunidad no lo conocen como un delincuente, ni lo señalan como alguien que provoque problemas, ¿no? Al contrario, se sorprenden porque pues no saben el motivo por el cual lo siguen manteniendo encerrado, dado que él siempre ha demostrado pues una conducta honesta, y ha luchado también por otras causas. Él, pues aparte de ser un estudiante de prepa, ya estaba haciendo su prepa de manera abierta, sobre todo por la situación económica que había en casa. Él también se dedicaba a vender postres, y todo lo que reunía o llegaba a vender, pues él lo encauzaba a diferentes cosas, ¿no? Entre ellas, pues, luchas sociales, ¿no? Que pues, si bien yo no tenía el total conocimiento de todo lo que él hacía, pues sí me daba cuenta de ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, ahorita ya al estar más adentro de esta lucha, sí les puedo decir que él no es malo, y que no entiendo por qué lo traten así como un delincuente, y que también me he dado cuenta que no solo es mi hijo, ¿no? Sino varios chicos que han levantado la voz han sido señalados y han sido criminalizados. Y pues bueno, esta parte pues sí me pega, ¿no? Como madre y como persona, porque pues no se vale que el gobierno actúe así, ¿no? Y sobre todo que diga que va a hacer justicia, cuando finalmente no es así, ¿no? O sea, la justicia nada más es para los que, les vuelvo a repetir, tienen dinero. Y aún así, bueno, tienen que andar repartiendo, porque pues igual mi hijo se ha dado cuenta de muchas cosas ahí en donde está, a pesar de que lo mantienen segregado, y a pesar de que pues no lo dejan tener como que mucha comunicación con los demás internos, es muy limitada. Y más ahora en estos últimos tiempos que están organizando esta parte de las audiencias orales, pues como que mucha gente, como dicen ellos, la volaron a COC, y es una mínima parte de la población la que está ahí conviviendo con él. Y pues eso, que como familia pues sí nos ha desgastado de todas maneras, ¿no? Tanto emocional como económica. Y pues yo no puedo decir que ha logrado nuestra desintegración, no, al contrario, hemos estado más unidos ahora, más que nunca, ¿no? De hecho, ayer que hablé con mi hijo por teléfono, pues era lo que nos decía, ¿no? Que si nosotros estamos fuertes y resistiendo, pues él también va a estar ahí resistiendo, porque pues nosotros somos como sus pilares para que él pueda sostenerse. Sí, pues valdría la pena, ¿no? Como recalcar algunas situaciones que nos platicaba la compañera Celia, ¿no? Y una era Luis Fernando, ¿no? Era un joven, como bien decíamos antes del bloque anterior, ¿no? Que participaba políticamente, ¿no? Que hacía trabajo en sus lugares donde estudiaba o en otros espacios con proyectos políticos, culturales, ¿no? Y que tenía, como mucha otra banda, ¿no? Que tiene la solidaridad por delante, ¿no? Y que en ese sentido actuaba, ¿no? Y en ese sentido es que ese día él no solamente ese día, sino desde antes, ante lo ocurrido el 26 de septiembre de hace 2 años en Iguala, ¿no? Pues él, junto con su colectivo, junto con mucha otra gente, pues asumió la solidaridad como una responsabilidad, ¿no? Y eso es lo que se está castigando acá en contra de Luis Fernando, ¿no? Y a partir de ahí lo que están mandando el mensaje es la solidaridad no la vamos a permitir, ¿no? En una ciudad y en un país en donde hay cientos de miles de personas, de hombres y mujeres desaparecidos, donde los movimientos sociales tienen por delante, por parte del Estado, violencia y brutalidad, la solidaridad no la pueden permitir, ¿no? Y entonces tienen que castigarla. Y en este sentido es justo lo que nos decía Celia, ¿no? Tenían que agarrar a alguien para castigarlo, ¿no? Y a partir de él castigar esta solidaridad, ¿no? Y este es el trasfondo de por qué Luis Fernando está preso, ¿no? Las acusaciones pueden variar, ¿no? En diferentes momentos históricos o en diferentes contextos varían, ¿no? Las acusaciones. Pero el mensaje es el mismo, ¿no? Lo que se está castigando es la organización, lo que se está castigando es pensar diferente, lo que se está castigando es trabajar por construir una realidad social diferente, y lo que se está castigando es la solidaridad, ¿no? El capitalismo y el Estado se basan en la insolidaridad, ¿no? Y entonces no pueden permitirlo, que la gente reivindique la solidaridad. Y es en este sentido que hay que entender el encarcelamiento, no solo de Luis Fernando, ¿no? Y recalcar también cómo esta situación que mencionaba Celia, que tiene que ver con la situación carcelaria, que la cárcel no tiene que ver con una dinámica de justicia y está muy alejada de esa dinámica, porque está pensada para estar alejada de esta dinámica, ¿no? La cárcel es una dinámica donde quien puede pagar sale libre, quien no contraviene los intereses del sistema sale libre, ¿no? Y quien no. Las cárceles están destinadas para los jóvenes, para los pobres, para la gente para la gente que no explota, ¿no? Para la gente que no está en posiciones de poder. Para esta gente es para la que está destinada las cárceles, ¿no? Las cárceles son instrumentos de control social, ¿no? Instrumentos de control político, y es necesario como entender esta parte. Si no entendemos esta parte, entonces pensamos, ¿no? Que quien está en la cárcel está porque lo merece, ¿no? Y hay que romper con esta dinámica, ¿no? Y hay que señalar casos como el de Luis Fernando, no solamente el de Luis Fernando, hay muchos casos en México similares, ¿no? La gente que está presa es la gente que lucha. Pero bueno, vámonos con un audio que nos dejaron los compañeros de los otros abogados, donde explican las irregularidades que hubo a lo largo del proceso en contra de Luis Fernando, ¿no? Entonces, esta parte jurídica, pues bueno, que ellos mismos sean quienes nos lo expliquen. Y ahorita regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista a seguir platicando. Los policías, por su parte, en la audiencia de ampliación de declaración, se sostuvieron, porque ellos obviamente mienten por oficio. Y ellos tenían que mantenerse en esa posición, ¿no? Señalando que tanto el estudiante de biología como Luis Fernando estaban agresivos, estaban aventando bombas, cuando ignoraban que el estudiante de biología ya estaba liberado, ¿no? Y que lo que estaban diciendo al interrogatorio pues era más que mentira, ¿no? Entonces, bueno, finalmente eso ocurrió en la audiencia de desahogo de pruebas, ¿no? Ahí prácticamente echamos abajo esa acusación falsa, pero bueno, el proceso continuó. A la par o paralelamente al proceso penal, nosotros decidimos presentar un amparo en contra del auto de formal prisión, ¿no? Ese amparo fue turnado al juzgado cuarto de distrito de la Ciudad de México de amparo, le dio entrada después de pues algunos meses, ¿no? Resuelve concediendo el amparo, pero para efectos, ¿no? Esto quiere decir que no entró al fondo del asunto, vio algunas irregularidades de forma, y fue el motivo por el cual concede el amparo, pero le deja la libertad nuevamente al juzgado 32 penal del reclusorio sur de dictar una resolución que podría ser en el mismo sentido, esto es decir, purgando los vicios formales de forma, podría él sujetarlo nuevamente a proceso. Y eso ocurrió, ¿no? Cuando el juez subsana esas irregularidades formales, le vuelve a dictar un nuevo auto de formal prisión en los mismos términos, ¿no? Entonces, como nosotros vemos que no entran al fondo de las cuestiones que estábamos planteando en el amparo, como era un nuevo auto de formal prisión, decidimos impugnar nuevamente ese auto de formal prisión, ¿no? Volvió a conocer el mismo juzgado cuarto de distrito, obviamente pues le dio entrada. Igual, ¿no? Pasaron varios meses para poder obtener una sentencia, y finalmente el juez de distrito ahí considera que hasta el momento había elementos para considerar que Luis Fernando probablemente había participado en la comisión de los delitos. Esto quiere decir que nos niegan el amparo, le dan la razón al juez, diciendo que todo lo que hizo el Ministerio Público, hasta el auto de formal prisión, pues era suficiente para procesarlo, ¿no? Nos niegan el amparo, y pues prácticamente ahí nosotros teníamos la opción de impugnar esa resolución del juzgado que nos negaba el amparo a través del recurso de revisión, ¿no? Lo que nos llevaría a esperar en promedio de 5 a 6 meses. Hicimos una valoración, ¿no? Pensamos que si era conveniente esperar ese tiempo con la idea de que podían confirmar la negativa del amparo. Entonces lo valoramos con la familia de Luis, con el propio Luis Fernando, y decidimos ya no interponer el recurso de revisión. Lo que implicaba que dejamos pasar el término de los 10 días para la revisión, y una vez que quedó firme esa sentencia de la negativa del amparo, pues ya prácticamente le fue informado al juez del reclusorio sur que la negativa del amparo había quedado firme, y que el proceso que se había suspendido porque estaba pendiente esa sentencia por salir, se reanudaba, ¿no? Se reanudaba para poder ya concluir con ese proceso, ¿no? Cabe aclarar que nosotros ofrecimos pruebas, deshagamos todas las pruebas, y lo único que faltaba era el dictado de la sentencia. Sentencia que se suspendió porque estaba pendiente el amparo para resolverse, ¿no? Una vez que se resuelve que no lo niegan, nosotros decidimos ya agotar esa parte de para el dictado de la sentencia. Entonces, bueno, finalmente al saber ya el juez que el amparo había quedado firme, ya nos notifica, ¿no?, que se reanude el proceso y que tenemos que presentar pues nuestras conclusiones de todo el proceso, ¿no? Esto se señala finalmente el 24 de agosto para la audiencia de la formulación de las conclusiones. Tanto el Ministerio Público como la defensa teníamos que presentar nuestras respectivas conclusiones. Evidentemente el Ministerio Público presenta conclusiones acusatorias, porque para ellos, bueno, Luis Fernando es responsable de esos delitos, y nosotros por nuestra parte presentamos conclusiones de inculpabilidad, ¿no?, a favor de Luis Fernando, donde nuevamente planteamos estas irregularidades de las que hemos estado platicando, que la única acusación, por así decirlo, de peso era la declaración del chofer, que en un primer momento lo señalaba como el directamente responsable, posteriormente se retracta, de los policías que no les consta el hecho, que son las únicas dos pruebas que hay en contra de Luis Fernando, ¿no? Pruebas que se vienen abajo cuando liberan a uno de los supuestos responsables de los hechos, que es el estudiante de biología, ¿no? Ahí en realidad pues está más que acreditado que se trata de una acusación falsa, que se trata de la fabricación de delitos en contra de un estudiante consciente, de un estudiante que decidió protestar, que decidió solidarizarse, y que finalmente la práctica común del gobierno de la Ciudad de México, ¿no?, de tener de manera generalizada, indiscriminada, estudiantes acusándolos de delitos, pues de delitos que no han cometido por el simple hecho de haber estado en el lugar y en el momento, ¿no? Entonces, pues eso nosotros lo manifestamos en nuestro escrito de conclusiones. Analizamos todas y cada una de las pruebas que hay en contra de Luis Fernando, llegando a la conclusión justo de que lo único que había es la declaración falsa del chofer, que ya se había caído, y la declaración falsa de los policías, que pues finalmente no les consta el hecho. Eso es lo único que tienen en contra de Luis Fernando. Hay pruebas periciales en incendios explosivos, en pruebas periciales de evaluación, pero que finalmente esas pruebas sirven para acreditar el incendio, sirven para acreditar los daños a la estación del Metrobús, pero no son suficientes para acreditar la plena responsabilidad de Luis Fernando. Entonces, pues ahí está en duda realmente que él haya cometido esos delitos, ¿no? Eso nosotros lo manifestamos en nuestras conclusiones. Walking down the levee with my head hanging low, looking for my mama, but she ain't here no more. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep on crying. She won't cook my dinner, won't wash my clothes, won't do nothing but walk the road. Sweet Papa told, baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep on crying. Baby's too good to die. Sometimes I think she should be buried alive. Baby, you don't know, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep on crying. When you see me laughing, laughing just to keep on crying. Estás escuchando El Gran Quilombo Antifascista. Transmitiendo desde Regeneración Radio. Por www.regeneracionradio.org. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista después de este audio donde los otros abogados nos explican todo este camino jurídico que se vuelve tortuoso, ¿no? Y es otra de las formas en que el sistema tiene, ¿no? Para escarmentar, ¿no? A los movimientos, a las familias, a los compañeros que son presos, ¿no? Un camino sinuoso, lleno de piedras, ¿no? Que se alarga, que se extiende, ¿no? Pareciera muchas veces sin razón, pero que tiene una razón específica, que justamente es llevar al desgaste, a la desesperación, ¿no? Intentar sembrar en la banda que está cerca del compañero, de la compañera que está presa, un ánimo de desesperanza, ¿no? Y entonces intentan hacerlo lo más largo posible por todos estos mecanismos jurídicos, ¿no? De apelar a los amparos cuando contravienen lo que busca el Ministerio Público, ¿no? las revisiones de amparo, extender los plazos, ¿no? Pues son dinámicas que tienen como objetivo desgastar, hacer que la gente se canse, hacer que la gente se desespere y intentar como dejar una zozobra tanto en el preso, en el compañero preso, en este caso en Luis Fernando, como en su familia y en los compañeros que están alrededor, ¿no?, de esta lucha, ¿no? Acá, bueno, seguimos con la compañera Celia, ¿no?, que nos estaba platicando un poco sobre justamente esta parte, ¿no?, pero ya no desde la perspectiva jurídica, ¿no?, sino desde lo que ha implicado, ¿no?, todo este camino, esta larga lucha por la libertad de Luis Fernando, ¿no? Nos comentaba que habló ayer con Luis Fernando, ¿no?, y esta insistencia de Luis Fernando de tener que estar fuertes, ¿no?, de seguir el camino, ¿no?, y de no dejar la exigencia de la libertad, de no desesperarse, de no dejarnos caer, ¿no?, para poder continuar la lucha. Yo creo que es muy importante lo que nos acaba de compartir Celia. Creo que Luis Fernando está haciendo su chamba, ¿no? Creo que pues nos está demostrando que es nuestro compañero, ¿no? Nos está cayendo, sigue participando. Creo que esta parte es importante señalarla y hacer hincapié, ¿no?, que sigue tomando como esta posición activa en la lucha por su libertad. Entonces, creo que está haciendo lo que le toca, ¿no? Entonces, también preguntarnos a nosotros y a nosotras mismas, ¿no?, ¿Qué nos toca a nosotros, ¿no? Porque pues sí que lo vemos a la lejanía, pero que es nuestro compañero y que está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo nos podemos solidarizar? ¿Cómo podemos quizá emular lo que él nos enseñó, ¿no? Como a esto, ¿no? A que no nos sean indiferentes las cosas. ¿Cómo podemos sumarle? Porque si bien decías, le apuestan al desgaste, le apuestan al olvido, pues acá hay que demostrarles que no, que no olvidamos y que no vamos a estar tranquilas ni tranquilos hasta que Luis Fernando esté con nosotras, ¿no?, con nosotros. Creo que pues es importante todo lo que podamos aportar, ¿no? Acá desde el Quilombo pues es nuestro granito este programa, pero pues hay otras actividades, ¿no? Sigamos pronunciándonos por la libertad de nuestro compañero. Es muy importante, ¿no?, como pues eso, ¿no? No olvidar. Sí, justamente, ¿no? Incluso Luis Fernando está preso por ser solidario, ¿no? Y entonces la respuesta a eso no puede ser otra más que la solidaridad, ¿no? Y la solidaridad puede tomar las formas que sean, ¿no? Cada quien decide cómo, ¿no? A veces un pequeño programa de radio, ¿no?, puede ser la solidaridad. Hay veces que son alguna actividad, alguna charla. El chiste es no dejarlo de hacer. El chiste es no dejarlo de hacer y no dejar de ver qué podemos hacer, ¿no?, tanto para que no se olvide que Luis Fernando está preso, como para encaminarnos hacia lograr su libertad, ¿no?, y que él sepa y que su familia sepa y que sus compañeros y compañeras del colectivo sepan que no están solos en este camino, ¿no?, y que a veces tal vez no estamos ahí físicamente presentes, ¿no?, y que a veces tal vez no nos vemos, pero que estamos ahí con ellos, ¿no?, en este caminar, en esta lucha por la libertad del compañero Luis Fernando. Sí, de hecho hay una campaña para redes sociales. Bueno, esta semana sabemos que es durante toda esta semana la jornada, pero bueno, también están llamando como parte de esta jornada a que se tomen una foto y que la puedan subir a redes sociales, donde en alguna pancarta, en alguna cartulina puedan expresar como en solidaridad con Luis Fernando y bueno, exigir su libertad, ¿no? Entonces también está esa campaña abierta. Es algo que se puede hacer desde casa, digo, es como muy básico, es una de las pequeñas cosas, pero digo, de pequeñas cosas podemos hacer grandes esfuerzos también. Sí, y bueno, un poco comentábamos al principio, el día de ayer Luis Fernando fue sentenciado, ¿no? Una sentencia bastante grande y brutal, ¿no? De escucharla, ¿no? Entonces, si nos pudieras platicar un poco, Celia, al respecto de esta sentencia de Luis Fernando. Bueno, pues si bien estábamos un poquito nerviosos por la sentencia y bueno, también por esta parte de que pues sabemos que el juez que le tocó el proceso de mi hijo era un juez de consigna que no iba a dejar tan fácilmente que liberáramos a Luis. Tampoco estábamos así como que tan conscientes, ¿no?, de que fueran a hacer tantos años, ¿no? Que finalmente, pues no, es algo bien, bien absurdo, ¿no? Porque si bien lo decía el abogado, que de las 23 pruebas que tenían en contra de mi hijo, solamente la de mayor peso era la del chofer, y esta pues tambalea al salir libre el estudiante de biología. Se me hace como que absurdo, ¿no?, que quieran condenarlo a tantos años. La sentencia en la que pues mi hijo me dice que le notificaron es de 33 años, 5 meses, con una multa de 519,815.25. Cosa que pues yo digo que es absurdo, ¿no? Es ilógico, ¿no? Porque pues no es algo que sea congruente con todo como se ha dado el proceso, que ha estado plagado de irregularidades, de inconsistencias, nos han aplazado los periodos, ¿no? Inclusive para los amparos, por eso fue que se tuvo que valorar si nos íbamos a otra vez a la revisión del amparo, porque pues así como hemos estado en este caminar, pues han sido hasta los últimos momentos del término que marca la ley cuando ellos resuelven, ¿no? Y cuando pues hemos visto que para otras cosas pues es más rápido, ¿no? Inclusive pues ya les decía yo, ¿no?, esta parte de que haya dinero de por medio es básico para estas leyes, ¿no?, para que se agilicen. Y pues no ha sido el caso de mi hijo, porque pues si bien lo decía, ¿no?, él ha hecho desde ahí, desde donde está, también ha participado en estas luchas, ¿no? Tuve la fortuna de asistir al Comparte ahí en San Cristóbal de las Casas, y mi hijo también llevó chamba, ¿no? Se puso a trabajar y a hacer difusión, tanto no solo para él mismo, ¿no?, sino también para otros compañeros presos, que es en este caso Luis Fernando Bárcenas y Miguel Peralta. Incluso se solidarizó en estos últimos días para la lucha que están emprendiendo los maestros, ¿no? Él a su ¿cómo se llama?, a su limitado espacio, está haciendo unas tarjetas conmemorativas, y estas las estamos vendiendo en diferentes espacios a donde me incluyen, ¿no?, a donde me hacen el favor de invitarme y que yo pueda estar presente, y ahí las estamos pues vendiendo para lo que se reúna, que digo, no es las grandes cantidades, pero pues sí es un dinero que él lo está dando de manera solidaria y para la lucha de los maestros, ¿no? Y que bueno, si bien pues él ha estado trabajando, también su participación ha sido limitada también por esta institución, ¿no? Porque pues apenas si ven que se empieza a organizar o que empieza a levantar un poquito la voz en contra de situaciones o injusticias que suceden dentro del penal, pues lo quieren acallar, ¿no? ¿Y cuál es esa forma? Pues con castigos o con llamadas de atención para cosas que ni siquiera están dentro de una normatividad ahí dentro del reglamento del penal. Y pues también el decirles, ¿no?, o sea, que pues yo no, digo, no, les vuelvo a repetir, no es porque sea mi hijo, ¿no?, pero se me hace hasta absurda la sentencia que le dan, hasta pues injusta, ¿no?, porque pues no es de esa manera, ¿no? Como bien les decía, hay otro tipo de crímenes y que sí están contaminando al país, y sin embargo esos no los ven las autoridades, ¿no? Al contrario, se coluden con ellos y hasta les echan la mano, ¿no?, para que sigan en esta situación. Y pues solamente recalcarles esto, ¿no?, que quede evidente que el proceso penal en contra de mi hijo pues ha sido como que tomado por el gobierno para dar un castigo ejemplar a los jóvenes, ¿no?, y sobre todo por este gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera, porque bueno, mi hijo es estudiante, mi hijo levanta la voz, mi hijo participa activamente y socialmente en luchas, y bueno, por esa decisión de solidarizarse y de no callarse ante las injusticias y sobre todo ante las desapariciones forzadas de que día a día en nuestro país se dan, pues de esta manera lo quieren acallar, ¿no? Y pues no se vale, y yo no me voy a rendir hasta no sacar libre a mi hijo, ¿no? Y así como esta lucha, yo en otros espacios les decía, ¿no? Esta lucha no acaba aquí, esta lucha va a seguir, porque pues hoy por hoy me doy cuenta de muchas injusticias y que me tengo que sumar para procurar un mundo mejor, ¿no? Y sobre todo, aunque sea con ese granito de arena, yo pueda contribuir. Sí, bueno, también lo que decías, ¿no? Al final, además de tener que ver con esta parte, ¿no? De condenar y de castigar la solidaridad, pues también sabemos que ahí hay un negocio millonario, ¿no? Del gobierno del Distrito Federal con estas concesiones, como por ejemplo es el Metrobús, ¿no? Y entonces es una sentencia inmensa y los daños resulta ser, ¿no? Porque habíamos tenido un programa anterior, creo que fue hace como un año, donde nos hablaban como de estos costos, ¿no? Que primero era un costo, luego era otro, y luego siempre que no, y entonces resulta que es una cantidad millonaria, ¿no? Del Metrobús, de la estación, entonces como, pues este negociazo, ¿no? De Miguel Ángel Mancera, ¿no? Del gobierno del DF, pues también tiene mucho que ver como en este castigo, ¿no? Buscar quién pague estos daños, ¿no? Que se supone que hicieron. Y pues también un ejemplo, porque pues que están pensándose que después vamos a quemar otra estación de Metrobús. Puede ser que la quememos. No, la verdad, eso no se dice al aire, perdón. Sí, justo como decía ahorita, a mí me interesaría cómo rescatar esta parte. Luis Fernando sigue activo, ¿no? La cárcel intenta arrancarte toda posibilidad de que te muevas, de que decidas, de que sigas siendo quien eres, ¿no? Y sin embargo, Luis Fernando, ¿no? Sigue activo, ¿no? Sigue trabajando, ¿no? Con las limitantes que decía Celia, ¿no? Las limitantes del espacio, las limitantes de estar en la cárcel. Él está buscando la manera de contribuir, está buscando la manera de solidarizarse, está buscando la manera de hacer algo en su espacio. Recurrentemente se le llama la atención, ¿no? Recurrentemente se le intenta castigar, ¿no? Por señalar cosas que pasan dentro de la cárcel, porque también el universo dentro de la cárcel es una brutalidad constante en contra de todas y todas los que lo viven, ¿no? Contra unos y contra unas más brutal que contra otros, pero es una brutalidad cotidiana y constante que intenta arrancarte la humanidad, ¿no? Y Luis Fernando se intenta oponer ante esto con todas las limitantes que tiene él, de estar enfrentando esta dinámica, ¿no? De violencia cotidiana que es la cárcel, porque eso es la cárcel, ¿no? Es una violencia cotidiana. Y él se mantiene, ¿no? Y se mantiene, y es parte de lo que nos decía Celia al principio, de quién era Luis Fernando antes de caer preso, ¿no? Justamente alguien que intentaba hacer algo, ¿no? Alguien que intentaba construir algo, alguien que intentaba soñar otra dinámica social con justicia, con libertad, con dignidad, ¿no? Y por eso está preso, y sin embargo esa parte no se la han arrancado a Luis Fernando, ¿no? La sigue teniendo. De repente uno cree que es bien fácil, ¿no? Dice, ay, bueno, pues hacer un dibujito en la cárcel, pues que sí es, cuando estés en la cárcel y hagas el dibujito me dices que es bien fácil, ¿no? Y más allá de si es fácil o es difícil, hay que recalcar la importancia del hacer las cosas, ¿no? Estar preso no es fácil, y hacer las cosas estando preso tampoco es fácil, ¿no? Entonces es parte de esta lucha que mantiene Luis Fernando, que no solamente es por salir, sino es por no dejar de ser él, ¿no? El joven que es un luchador social, ¿no? Que es un militante social, ¿no? Que tiene una reivindicación de libertad, de justicia, ¿no? Desde mucho antes, ¿no? Y que no se la han arrancado, ¿no? La cárcel intenta arrancársela y no se la han podido arrancar, ni se la podrán arrancar, ¿no? Porque justamente, y a partir de eso es, si a él no se le arrancan, ¿no? Acá afuera no nos pueden arrancar tampoco, ¿no? El estar junto a él y el seguir exigiendo su libertad y el seguir caminando en pos de su libertad, ¿no? Acompañándolo, ¿no? Diciéndole, en este momento tal vez no podemos ir y derrumbar las cárceles, ¿no? Pero las cárceles no se derrumban derrumbando los muros en sí mismo, ¿no? Las cárceles se comienzan a derrumbar cuando no logran arrancarnos a nuestro compañero y cuando no nos logran arrancar a nosotros del lado de nuestro compañero. Sí, bueno, al final sabemos que estar en una prisión ya de por sí es resistir, ¿no? Es sobrevivir, y creo que pues la banda que hemos tenido como la oportunidad de ver lo que ha hecho Luis Fernando, ¿no? Estuvo participando, como bien ya nos contaba, en el Comparte, ¿no? Ha hecho como esta intención de a mí me... Pues me llama mucho la atención, ¿no? Cómo le brinda el apoyo a los profes. O sea, quiere decir que la persona que era Luis Fernando antes de la cárcel es la misma persona que está ahí, ¿no? O sea, es nuestro compañero y sigue luchando, ¿no? Por eso decíamos hace rato, ¿no? El compromiso por solidarizarnos con él, creo que debe ser fundamental para todas nosotras, para todos nosotros. Sí. No sé si nos vamos con un audio, ¿no? Con un otro audio del abogado, ¿no? Y una cancioncita y regresamos acá al Gran Quilombo a seguir platicando un ratito más. Finalmente, una vez que se lleva a cabo esa audiencia, que presentamos las conclusiones, empieza a correr el término para el dictado de la sentencia, ¿no? Normalmente son 5 días cuando el expediente tiene en promedio 200 hojas y se va incrementando en un día más por cada una hoja o por cada 100 que se exceda, ¿no? Entonces se hizo el cómputo y el término que el juez tiene para dictar la sentencia definitiva es en promedio de 17 días hábiles, ¿no? Esto se estará resolviendo, pensamos, entre el 22 y el 23 de septiembre, que es cuando tendrá que salir la sentencia. La sentencia definitiva de primera instancia, ¿no? Ahí el juez tendrá que valorar objetivamente, esperamos, todo esto que ocurrió, que finalmente demuestra que Luis Fernando fue detenido de manera injusta, de manera arbitraria e ilegal, que las pruebas que se le fincaron pues son construidas a modo por parte de la Procuraduría, como es su costumbre. Entonces, si realmente se trata de un juez imparcial, de un juez pues honesto y que no recibe línea del presidente del tribunal de la ciudad, pues tiene todo para dictar una sentencia absolutoria. Ahí demostrará que efectivamente el poder judicial de la ciudad es un poder imparcial, es un poder que no responde a los intereses ni caprichos del gobernante en turno. Lo demostrará dictando una sentencia absolutoria. De lo contrario, si la sentencia fuera condenatoria, se estará demostrando que una vez más el Poder Judicial de la Ciudad de México es un poder que responde a intereses, es un poder que está sometido por el jefe de gobierno, es un poder que no es autónomo, que responde a los intereses de quien bien paga y de quienes son pues los jefes de los jueces y de los magistrados, ¿no? Esas son las dos cosas que podrían pasar: sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. Si la sentencia fuera absolutoria, prácticamente Luis Fernando tendría que ser puesto en libertad de manera inmediata, ¿no? Independientemente de que el Ministerio Público se pudiera inconformar en contra de esa sentencia y que pudiera apelar y, bueno, que se fuera a revisión esa sentencia. Pero si fuera absolutoria, él tendría que salir de manera inmediata. Por el contrario, si fuera una sentencia condenatoria, ¿no? Pues ahí prácticamente tendríamos que ver en qué término sería, si sería condenatoria por los 3 delitos, por 2, por 1 delito, bueno, ya tendríamos que analizarla. Y si no hubiera algún beneficio para Luis Fernando, nosotros necesariamente tendríamos que apelar esa sentencia, lo que implica que nos tendríamos que ir a una instancia superior, al juzgado, que sería una sala penal también del Distrito Federal, que analizara y viera si el juez estuvo en lo correcto al dictar una sentencia condenatoria con esas deficiencias de las que ya hemos platicado, ¿no? Una vez que sale la sentencia, nosotros tenemos 5 días hábiles para impugnar esa sentencia, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que ver en qué términos está. Si definitivamente es una sentencia que no beneficia a Luis Fernando, pues tendremos que apelarla y pues empezar a trazar la estrategia jurídica para las otras instancias, ¿no? Habría que ver también si los magistrados de la sala penal que revisaran esa sentencia la modifican, la confirman o la revocan, ¿no? Si la revocan, tendrían que decretar pues igual la libertad de Luis Fernando por las razones que ya hemos comentado, que no hay pruebas fundamentales ni sólidas. La podría revocar en el sentido de decir, bueno, si fuera excesiva, muy alta, la podría disminuir, o finalmente, bueno, pues decretar, como decíamos, decretar la libertad, revocarla o confirmarla, ¿no? Es decir, que diga está bien dictada, se confirma, no se le cambia absolutamente nada y así como está se ratifica, ¿no? Si la llegaran a ratificar, pues necesariamente nos estarían obligando a agotar el último de los recursos, que sería el amparo directo, ¿no? Ahí ya sacaríamos el asunto del nivel local, por así decirlo, de la Ciudad de México, y nos tendríamos que ir a una instancia federal, ¿no? Ese amparo tendría que irse a un tribunal colegiado de circuito de aquí, con residencia aquí en la ciudad, que finalmente tendría que analizar si la sentencia dictada, o más bien ratificada por la sala penal, pues está ajustada a derecho y fue realmente una sentencia objetiva, ¿no? Ahí, bueno, esperamos nosotros que el Poder Federal, si fuera el caso que tuviéramos que llegar hasta agotar el amparo directo, pues los magistrados federales tendrían que analizar todo esto de lo que ya hemos venido platicando, todas las irregularidades procesales que ha habido en torno al caso de Luis Fernando Sotelo, y finalmente confiamos en que realmente sí se haga una revisión realmente objetiva e imparcial, lo que implicaría en que se le concediera la libertad absoluta a Luis Fernando por no haberse acreditado su plena responsabilidad en la comisión de los delitos de los que se le haya responsable, ¿no? Esperamos nosotros de verdad que lleguemos a ese punto para pues poder ya de alguna manera detener esta injusticia que ha ocurrido con Luis Fernando, ¿no? Que ya va a cumplir 2 años preso de manera injusta y que, bueno, pues pues como una muestra más, ¿no?, de la política criminal que sigue el gobierno de la ciudad, responsabilizando a jóvenes por el hecho de ser jóvenes, por el hecho de ser estudiantes, son castigados y son criminalizados, ¿no? Entonces sería como básicamente el camino a seguir en este proceso, y bueno, pues confiamos en que pues algo bueno tendrá que llegar y que finalmente podamos tener nuevamente a Luis Fernando con nosotros, libre, y bueno, pues que se detenga esta criminalización en contra de los estudiantes, de la juventud. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El gran quilombo antifascista. Bueno, pues ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista. Seguimos esperando sus comentarios, sus mensajes, preguntas. Bueno, pues ya nos alargamos un poquito, pero bueno, también se nos fue la luz y tuvimos ahí un par de contratiempos. Pero bueno, seguimos acá en nuestro último bloque y vamos a leer el comunicado por la sentencia de Luis Fernando Sotelo, ¿no? Dice así, dice: este martes 20 de septiembre, después de un año y nueve meses de proceso, le fueron dictados sentencia de primera instancia de 33 años con cinco meses de prisión y una multa de 519,815.25 pesos a nuestro compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano por los delitos de ataques a las vías de comunicación, ataques a la paz pública calificado y daño calificado. Esta es una sentencia que responde a la política de represión y criminalización del Estado mexicano, comenzando por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien pretende condenar a nuestro compañero sin ninguna prueba y colocándole una pena ridícula y desmedida. Frente a su política de terror, les decimos que no tenemos miedo, que sus sentencias se desmoronarán porque de nuestro lado tenemos la razón y la organización. Hoy refrendamos y reforzamos la solidaridad con nuestro compañero. Que sepan que no está solo. Caminaremos y lucharemos hasta derrumbar los muros de sus cárceles. Lucharemos incansablemente hasta que seamos libres todas y todos. Que nuestra rabia se haga una misma, que sople el viento, que inicie la tormenta. Campaña Luis Fernando Sotelo Libre. Bueno, este comunicado, también decir que está en la página de Facebook, que es Luis Fernando Libre, y bueno, si quieren ahí dejar sus mensajes de solidaridad, y bueno, para seguir con la información acerca de nuestro compañero, bueno, pues pueden seguirlo aquí en redes sociales. Así es, y bueno, también un poco, ¿no? Este programa, pues justamente responde al llamado de esta campaña, ¿no? No queríamos dejarlo pasar, ¿no? Nos parece importante abrir el espacio a los compañeros, las compañeras que están en prisión, a las luchas por su libertad, porque no solamente es solidarizarnos con el compañero o la compañera que está en prisión, sino con quien está alrededor de ellos, ¿no? Con sus familias, con sus colectivos, ¿no? También es importante esa solidaridad. La solidaridad tiene que ser como una red, ¿no? Que no puede ir solo dirigida hacia alguien en específico, sino que tiene que ser una dinámica en la que nos tenemos que envolver todos, ¿no? Y todas. Entonces, un poco a eso responde el haber planeado este programa, ¿no? El haber invitado a la compañera Celia, ¿no? El estar hablando de la situación de Luis Fernando, de su detención, de las acusaciones que le monta el gobierno del Distrito Federal, ¿no? De el encarcelamiento y todas estas irregularidades jurídicas que nos hablaba el compañero de los otros abogados, ¿no? Que es la constante en las acusaciones en contra de jóvenes detenidos en manifestaciones o acusados por su participación política, ¿no? Por lo general son montajes, se le llama, ¿no? Meten una serie de pruebas que después se les tienen que caer, ¿no? Pero mientras te comen un año, dos años, tres años en la cárcel, mientras, porque además las leyes están diseñadas para hacerlo así, ¿no? De tardado, ¿no? Y al final nos platicaba un poco el abogado en estos audios, ¿no? Sobre las pruebas, ¿no? La acusación del chofer del Metrobús después se cae, él mismo se desdice, dice: no, yo no lo reconozco, yo reconozco puras ropas negras, y entonces el MP dice: yo no reconozco la prueba del chofer, ¿no? Cuando era su misma prueba, y al final queda solamente con el dicho de los policías, ¿no? Y el dicho de los policías básicamente se sustenta en decir: yo lo detuve, ¿no? Y entonces, como si en automático yo lo detuve, demostrara, ¿no? La culpabilidad de Luis Fernando en las acusaciones que se le hacen, ¿no? El policía lo único dice: yo lo detuve en Avenida Insurgentes, ¿no? Y es lo único que sé, ¿no? Y entonces esa es la única prueba con la que están sentenciando a Luis Fernando, y por eso se dice es un montaje, ¿no? Es un montaje porque no tienen más para hacerlo, ¿no? Hay pruebas periciales, decía el abogado, ¿no? Sobre el incendio, pero son pruebas periciales que demuestran que hubo un incendio, hay pruebas periciales que muestran que el camión se quemó, ¿no? Pero no hay pruebas periciales que indicien a Luis Fernando, ¿no? No tienen nada en contra de Luis Fernando, y ahí se entiende, ¿no? Y si lo juntas con esa, esta sentencia tan grande que ahora se le dicta el día de ayer, entiendes la parte política del sistema jurídico, ¿no? Su esencia política, ¿no? De castigar a quienes se rebelan, de castigar a quienes se solidarizan. Y entiendes que este proceso en contra de Luis Fernando es un proceso político, ¿no? Que tiene por objetivo ese justamente, castigar a Luis Fernando. Entonces, pues no queríamos dejar pasar un poco, ¿no? Esta sería como nuestra pequeña muestra de solidaridad, ¿no? De estar acompañando el proceso. Nos parece que es importante que se conozcan, que no se olviden estos casos, ¿no? Que no se olvide, no nos olvidemos que nuestros compañeros y nuestras compañeras están presas y presos, ¿no? Porque en medida en que los olvidamos, nos vamos olvidando de una parte ética que es indispensable para nosotros, quienes pretendemos cambiar y transformar este mundo y esta realidad social, ¿no? Entonces, pues un poco por ahí iba la situación. No, pues igual como también decir que justo esta semana no se está llevando a cabo la jornada por la libertad de Luis Fernando, pero la próxima semana hay una jornada por lo de Ayotzi, por los 43 de Ayotzi y las personas que murieron ese día, y pues esto tiene que ver justamente con eso, ¿no? Entonces que no perdamos de vista pues que sí, esta semana es la jornada, pero que hay otras actividades que justo ahí cabe también, y que bueno, pues hacer que se nombre, hacer que esté presente la exigencia por la libertad de nuestro compañero, me parece que es fundamental. Y bueno, pues donde nos paremos, recordémoslo, y bueno, pues no dejemos que se pasen así los días, ¿no? Hay más momentos que solo esta semana, ¿no? Como para poder manifestarnos y para poder pronunciarnos por esto. Sí, y no sé si compañera Celia, si quisieras apuntar algo más al respecto de Luis Fernando, de esta sentencia, ¿no? Que sigue un poco, el abogado nos decía ya la parte jurídica, ¿no? Pero desde esta campaña o desde tú como su madre, ¿no? ¿Qué es lo que sigue en esta lucha por la libertad de Luis Fernando? Pues si bien ya esperábamos esta sentencia desfavorable, no la pensaba, no la veíamos así tan excesiva. Sin embargo, ya estamos preparados para meter la apelación, y dado que el compañero abogado ahorita anda de viaje, ya nos dio instrucciones para empezar en este trabajo e iniciar la apelación para, pues precisamente no estamos de acuerdo en esa sentencia. Y pues nada más agregar que pues me da mucho gusto, ¿no? Me siento muy acompañada, porque pues han estado mirando hacia mi hijo, han estado volteando hacia él y han estado acompañándonos, ¿no? Y eso se siente bien, ¿no? Esa solidaridad, ese abrazo que nos dan desde muchos lados, ¿no? No solo dentro del país, sino también de manera de los extranjeros, ¿no? Inclusive van a venir a visitarlo unas personas que ya estaba programado para octubre, de Barcelona y de Francia, y que se han sumado, ¿no? Y han seguido al pendiente de este proceso que ha llevado mi hijo, ¿no? Pues yo le había dicho al abogado, ¿no? Que igual y a lo mejor ahora que regresaba de donde anda él haciendo otras diligencias, a lo mejor ya estaba Fer con nosotros, ¿no? Sin embargo, pues sigue con nosotros porque aunque ahí en ese lugar todavía esté recluido, pues sigue en el corazón de todos, y pues yo les agradezco, ¿no? El espacio y que abran, ¿no? Su tiempo y sus palabras para él. Y de la misma manera, ¿no? O sea, yo estoy ahí para cuando se necesite, ¿no? Y igual si me quieren seguir invitando para hacer la difusión y para abrazar otras luchas, pues aquí estamos. Gracias. Gracias a ti. Pues creo que nos queda un chingo de rabia, ¿no? Yo tengo un chingo de rabia. Pero creo que pues también nos podemos fortalecer con esta rabia, ¿no? Creo que no tienes que agradecer nada, Celia. Nos toca a nosotros, ¿no? Cuando asumimos el compromiso de caminar y que nos lleve la solidaridad y que nos lleve la organización y el apoyo mutuo, caminamos el mismo camino de Luis Fernando, y no tienes nada que agradecer, ¿no? Porque también nos toca a nosotros, ¿no? Es nuestro compañero, y nosotras y nosotros tampoco vamos a descansar hasta que esté aquí al ladito nuestro. Gracias por venir. Así es, pues justamente pues asumimos la responsabilidad como la solidaridad como una responsabilidad entre compañeros y compañeras, ¿no? Nos toca estar en lo que podemos con Luis Fernando, ¿no? En esta lucha por la libertad, ¿no? Contigo como su compañera y su madre, ¿no? Pues también acompañar este proceso, ¿no? De repente no podemos hacer mucho, ¿no? Pero por lo menos en la difusión intentamos como aportar, ¿no? Un poco de este programa se van a sacar como materiales de audio para estar moviendo, ¿no? Desde la página de Regeneración Radio y intentar que se difunda la situación. Y pues llamar a la banda, ¿no? A que esté al pendiente de las actividades que vaya a haber con Luis Fernando, a organizar sus propias actividades, ¿no? Es importante que se organicen y que sean más, y no dejar solo a Luis Fernando, ¿no? Esta sentencia, como bien decía Celia, ¿no? Ya se esperaba, no se esperaba que fuera así de grande, se esperaba que iba a ser una sentencia que lo iba a culpabilizar, ¿no? Y el camino que sigue, nos explicaba también, pues es justamente la apelación, ¿no? La apelación y no dejar de movilizarnos y no dejar solo al compañero, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Porque la solidaridad es la única herramienta que tenemos. Bueno, igual al final invitarlos el domingo. Va a haber, está programado el Bazar de la Raza y para la Raza en Casa de Ondas. Y bueno, el tema de este bazar va a ser no a la reforma educativa. Van a acompañarnos unos profes para estarnos hablando un poco de este tema. Y bueno, pues también nos va a hacer en paro aquí la compañera. Va a estar también Celia y alguien de los otros abogados también para compartir con la banda del barrio como lo que está pasando con Luis Fernando. Y bueno, pues si le quieren caer, ya saben que hay comidita y así a gustito. Una tarde. Y a gustito. Es que no sé qué más va a haber, la verdad, mentiría si les empiezo a charear, pero chequen el Facebook. Pues ahí está un poco, ¿no? Pues acá estamos y desde acá le mandamos un abrazo muy fuerte a Luis Fernando, ¿no? Que se mantenga fuerte como se ha mantenido hasta ahorita, ¿no? Y que sepa que no está solo y que no va a estar solo, ¿no? No sé si tienen algo más que comentar, Ojue. O tú, Celia, si quieres apuntar algo más. Pues nos vamos con algunas invitaciones y ya cerramos el programa, ¿no? Yo tengo... Me adelanté. Te adelantaste. A las invitaciones. Ajá, es que esa iba por delante, ¿no? Este viernes 23 de septiembre a las 3:30 p.m, en el Auditorio Javier Romero de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, se va a presentar el libro Vivimos porque Peleamos. Así se llama el libro. Es sobre el movimiento indígena en el Cauca, en Colombia, ¿no? Que es parte de un resultado de una investigación realizada por un compañero estudiante, Arturo González, ¿no? De esta Escuela Nacional de Antropología e Historia, y es un no solamente es retratar el movimiento indígena en el Cauca, Colombia, sino es sacar todo un recorrido histórico, ¿no? Que hace la población indígena, ¿no? Entonces, a la banda que le interese, Vivimos porque Peleamos, ¿no? El resultado de la investigación realizada por Arturo González a las 3:30 p.m. este viernes en el Auditorio Javier Romero de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cáiganle, banda, está interesante esta investigación, ¿no? Entonces ahí se les espera. También este sábado está la Feria del Libro y Fanzine Feminista Autogestiva y Amorosa en la Casa de Ondas, me parece que va a ser, ¿no? Ay, ojo, yo pensé que tú sabías. Ahorita les decimos dónde va a ser esta Feria del Libro y Fanzine Feminista Autogestiva y Amorosa, ¿no? A la banda que le interese este tema, pues cáigale, va a haber presentaciones de fanzines, presentaciones de libros, ¿no? De editoriales, ¿no? Y no dice dónde va a ser. Ándale con tus invitaciones. Ajá, yo y mis invitaciones. Sí, va a ser en la Casa de Ondas, es seguro. Ah, bueno. Ajá, ¿no? La Casa de Ondas está ahí al lado de la Alameda de la Santa María la Ribera. Ahí justo, creo que Celia tiene unas invitaciones. Sí, todavía no tenemos bien definida la hora, pero el viernes 23 está la propuesta para la actividad de una jornada de para hacer impacto visual con mantas por el viaducto. Yo creo que ya los detalles y las ahora sí que precisiones las pondrán en la página. Uh-huh. Ajá, pues ahorita como que nos desconcentró un poquito esta situación, pero pues ya estamos retomando todas las actividades que se están realizando. Y bueno, también comentarles que el colectivo Pan Tierra y Libertad está vendiendo un pan por la libertad de Luis Fernando y está posteando en su Facebook. Y bueno, esta combinación del pan es creación de mi hijo, ¿no? Y órale, pues, qué chido. Si bueno, quieren. El Facebook de Juanita Pérez, ahí hay pedidos. Hay pedidos, sí. Pues ahí están las invitaciones para... No hay pretexto para no solidarizar. Ajá, justamente. Se lo están dando en la mano, banda. Y yo tengo un par de invitaciones más. Va a estar el 15 de octubre el Festival Mujeres en Resistencia, Ruido e Ideas, organizado por el colectivo Revuelta Narcopunk. Esto va a ser en el Mundano, ¿no? Entonces ahí para que le caigan. Es hasta octubre, no lo puedes... Son 15 días, ojo. Invitar hasta la próxima semana. No. Se les va a olvidar de todos modos. Es para que se vayan... También te vamos a ir anunciando este jueves se inaugura la exposición bibliográfica y documental Guerra Civil o Revolución, España 1936-1939, en el Centro Bladi, ¿no? Entonces ahí para la banda que le interese, ¿no? Pues para que le caiga estas actividades, ¿no? Y pues básicamente nosotros nos despedimos, ¿no? Nos vamos a ir con una musiquita, pero ya nos regresamos. Esto fue El Gran Quilombo Antifascista y muchas gracias por habernos acompañado, Celia, ¿no? Gracias a ustedes. Pues por acá andamos. Vamos. Estás escuchando Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Emancipa la palabra. Hagámonos en colectivo y libres. Sigue su curso a un tiempo cruel y extraña, implacable y hermosa, alargando el pasado, encogiendo el presente, repartiendo futuros inevitables. Biblioteca Social Reconstruir. Acervo Cultural Anarquista. Viralizando la palabra. Anarquizando tus oídos. Anarquista es aquella persona que no está al servicio del dinero ni al servicio del poder. El anarquista busca la eliminación de la violencia en las relaciones sociales y el Estado es la máxima expresión de la violencia. La anarquista promueve la eliminación de las relaciones de subordinación y propone edificar relaciones de coordinación y cooperación, es decir, ni jefes ni subordinadas, todas organizadas en términos de igualdad. El anarquista promueve la participación activa, permanente y directa de todas y cada una de las personas en los asuntos comunes. El anarquista propone la autoorganización de las comunidades, lejos de partidos políticos y de las estructuras del Estado, lejos de las empresas donde unos pocos se benefician del trabajo de todos. El anarquista sabe que el entorno social condiciona a las personas y que las personas, con su acción, pueden modificar el entorno y a ellos mismos. La anarquista sabe que la libertad es una constante conquista de sí misma y que la libertad de las demás eleva la suya al infinito. Por tanto, la libertad es creación personal y colectiva simultáneamente. La base de la ética anarquista es el apoyo mutuo y esto significa participar entre todos para que todo sea para todos y cada uno. ¡Viva tierra y libertad! ¡Viva la anarquía! No sé nada. Obrero electromecánico.